O le ponemos unos tamales a Spiderman y nos curamos en salud. Y va a ser una portada, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, noches, madrugadas, amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde El Clarín, el segundo programa que grabamos en el 2024, con la hueva que nos caracteriza, aún no hemos publicado nada, pero ya hemos avanzado y vamos en el 35º programa, ya bien adentrados en los 80 y de hecho vamos a pasar del 84 al 85 en nuestra lectura de Spider-Man, aquí escondidos en el closet de las escobas del Ben J. Jonah Jameson, ahí escuchan la lavadora de Jonah que ya terminó, porque a pesar de que son los 80, ya tiene una lavadora que hace ruidos electrónicos. Y aquí conmigo, escondido en el closet, está el señor Spider-Games. ¿Cómo está usted, estimado? Buen día, Bernie. Buen día, amigas, amigos de La Covacha. ¿Y les escuchas desde el Clarín? Los tenemos, sí, qué bien. Sí, créanos que estamos maravillados porque Jonah Jameson va a comprar una Rumba para limpiar. Estamos maravillados ante la tecnología que por fin llega a sus lados. Pero vamos a perder el trabajo, amigo. Eso pues no es tan maravilloso, ¿no? Pues la señora Juanita, nosotros pues nomás guardamos las escobas. Pobre señora Juanita, no va a poder mandarle pesitos a sus hijos acá en México. Bueno, allá en México, perdón, se supone que estamos en Nueva York. En todo caso, amigos, pues continuamos. Vamos a leer, como les dije, desde Amazing 259 hasta 263, pasando por el anual 18, y luego Spectacular, justo desde el 96 hasta el número 100. Y hemos abandonado por completo Marvel Team Up. De hecho, no han salido más historias que valga la pena mencionar. Y el programa que viene empezaríamos con Web of Spider-Man. Y vamos a estar leyendo, supuestamente, vamos a ver qué tal nos va tres series en paralelo. O al menos los primeros números de Web of Spider-Man. Vamos a ver qué decidimos allí, porque es con la señora Louise Simonson, y yo creo que eso vale bastante, bastante la pena. No sé, en líneas generales, ¿qué te parecieron estos números, estimado? Si recuerdas alguno con algún cariño en especial, ¿o te parecieron cualquier cosa? No, estuvieron muy buenos. O sea, en general, lo que están haciendo en el Amazing me está gustando mucho. Tom DeFalco y Ron Friends están puliendo ya su pareja de equipos creativos con sus coloristas, sus entintadores, como que ya tienen algo definido hacia dónde ir. Y me está gustando mucho. En Spectacular, pues estamos cerrando una etapa, nos estamos acercando al número 100. Y se vienen cambios. Sí, se vienen conflictos amorosos de los telenovelescos que tanto nos gustan. De hecho, creo que leí que en las... ¿cómo que le dice la Covacha? Las efemérides ñoñas. Que no sé si tú eres el que publica eso, no lo sé. Pero creo que era el cumpleaños de Ron Friends hoy, creo. O se celebraba un aniversario o algo así. Estamos grabando 2 de febrero, día... ¿Es el día de la Candelaria? No sé, el día de los tamales. Llegó mi esposa con 2 muy ricos tamales de fresa. Ya me los comí, pero mañana vamos a ver si tengo suerte y logro pedir unos para desayunar. Pero bueno. Sí, de la Candelaria, Ron Franz cumpleaños, creo que ayer, en estos días, sí, hace poco. Ah, mira. Gran dibujante de Spider-Man. De verdad que muy sí. Muy famoso aquí, por su Spider-Girl. Aquí lo hace muy bien. Ah, por la Spider-Girl, sí. Es más famoso por él porque se aventaron, creo que más de 100 números. No me acuerdo si fue el mismo Tom DeFalco escribiendo con él o J.M. de Matías. Pero pues ellos son los que levantaron ese personaje después de su aparición en el What If. Hasta que se volvió The Amazing Spider-Woman y ya no la pudieron ayudar más las bajas de él. Interesante. No hemos entrado con la Spider-Familia porque, bueno, hasta ahora no han habido esos títulos. Creo que en el orden que estamos siguiendo se quedan con el personaje, espero. De hecho, no he visto más adelante, pero sería chévere como tener una idea, porque de hecho estamos muy cerca del estreno de Madame Web. Va a ser el Día de los Enamorados, bien raro ese día de estreno, el 14. Y de hecho te iba a preguntar en algún momento, o sea, que si había algo que leer o que conocer para entender, porque, a ver, la Madame Web que yo he leído hasta ahora, y literal voy en los 80, no se parece en nada a la protagonista. Pues no, es que mira, de Madame Web hay dos personajes que ya conoces, que ya leíste, que es Madame Web y Julia Carpenter. Uh-huh. Pero los otros dos que salen, que es Anya Corazón y esta Matty Franklin. Ah, bueno, Anya Corazón es araña, ¿no? Sí. Ah, bueno. Todos okay. Ellas salen después del 2000. Bueno, Matty Franklin es de los 90s. Y Anya Corazón por ahí de los principios de los 2000. ¿Sí? Uh-huh. Todavía la cuelga mucho para eso. Entonces no es nada definitivo que haya que leer para prepararse. Me parece que hicieron un refrito tipo Morbius. Ay, o sea, no sé. Esperemos que el carisma de Dakota Fanning y el de Silvestre que levanten eso. Lo dudo, pero... Sí. Ve el cine, vas a ver una película de superheroínas sensuales. O sea, no hay mucho más que pedir. Que disfruta la vista. Como todo hombre de cultura. Exacto. Ay, ay, ay. Pero bueno, ese es el comentario desde el Clarín para Madame Web. Luego haremos un covach en vivo para disfrutarlo mejor. Uh-huh. Pero bueno, amigos, estamos grabando la noche, por eso escuchan un poco cansado al buen Spider Games, pero es que el domingo... ¿Qué fue lo que te pasó el domingo? ¿No pudiste? ¿Qué excusa me inventaste? El fin de semana ese me dio una alergia muy, muy fuerte. Uh-huh. No sé por qué estuve estornudando. Una alergia a las arañas en cómics. Sí. Y como tuve una semana muy pesada en el trabajo, andaba muy cansado y con alergia, sí. Pues no dormí bien ese... Imagínense lo mal que estaba que ni Spider-Man hizo que se levantara a las 7 de la mañana. Eso es grave, es hecho de muerte. Sí, estuvo pesado. Pero bueno, menos mal que podemos recuperar hoy en la nochecita. Entonces nada, pues nos ponemos aquí al día. Muy bien, entonces el primero que tenemos en la lista es el 259 de Amazing Spider-Man, que básicamente continúa esta telenovela de nuestra querida MJ, que ya le había revelado a Peter que ella sabía que él es Spider-Man. Y básicamente nos cuenta su historia. Y ahora me pongo a pensar, ¿esto no lo hemos hablado en el programa anterior? No. Tengo la ligera impresión de que sí, o yo lo leí por el programa anterior y lo corté, no me acuerdo. No llegamos a esta parte, nomás llegamos a la parte donde le cuenta que sabe que es Spider-Man. Uh-huh. Pero esta parte me gustó, o sea, realmente sí, no sabíamos muchísimo. Nada de Mary Jane. Uh-huh. O sea, sabíamos que tenía un nombre y que se apellidaba Watson y que tenía una tía que andaba con la tía May. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, pues no. Y la tía May ya había dado indicios de que pues, su vida era algo trágica. Peter, como buen hombre macho cis heterosexual, pues no le importaba porque nomás cotorreamos. Y aquí vemos su triste historia de cómo sus padres vivieron en penurias por casarse a temprana edad. Que este es el mensaje del cómic. Niños, no se casen a temprana edad. Sí, y también porque el papá de Mary Jane es un maldito imbécil, pero... Y eso creo que iba a hacerlo a cualquier edad. Pero la historia, o sea, le dedica muchísimas páginas a los flashbacks y... siempre ha sido muy realista Spider-Man, pero aquí se pone, no sé, serie de HBO, drama duro. Sí, o sea, la triste historia de Mary Jane es que sus papás se conocieron en la escuela. Su mamá tenía cierto talento para las cosas, creo que para el baile, pero se enamoró del papá. El papá era medio escritor que dio clases. Uh-huh. Y le ofrecieron un puesto en cierto lado. Se llevó a la mamá, que renunció a su carrera. Y se embarazaron muy jóvenes. Entonces, prácticamente... De la hermana de Mary Jane, valga la pena decirlo. Sí, de la hermana mayor de Mary Jane, prácticamente nomás sobrevivían. Y pasaban y el señor, pues, nomás nunca triunfó más que como profesor. Y eso a secas, entonces tuvieron a Mary Jane. El señor culpaba a la mamá a tal grado de que se cambiaron de casa. la hermana Mei De Jin tenía cierto futuro como bailarina. Mary Jane pues empezó a ocultar su dolor mediante una fachada de persona alegre, hasta tal punto que un día el esposo de su mamá, bueno, su papá, le pegó a su hermana mayor, que se metió en la pelea de ellos. Y entonces la mamá, no, con los niños, no. Y decidió dejarlo. Y se fueron a seguir buscando una familia que los apoyara. Sí, en todo caso, la respuesta de Mary Jane, que sale huyendo de casa por lo que sucede, que cuando la ven llorando, sus compañeros le preguntan que si algo que se le sucede algo, que si está algo mal. Y la respuesta de ella es hacer cabriolas y hacerse como que nada está pasando, es decir, que ahí entiende su personalidad, que básicamente es un mecanismo de defensa. Entonces, está bastante bien el cómic. Sí. Es muy dramática la historia, pero está muy bien contado. Y de hecho continúa, porque aunque no era que estaba mal con el papá, honestamente no era el caso, era sencillamente que el tipo tenía el orgullo herido porque, sentía medio de su crisis, de su propio fracaso, culpaba a su familia por fracasos propios, ahí la redundancia. Y continúa la historia luego, como con más flashback. Tenemos, por supuesto, el Hobgoblin que ya sabíamos que se había aliado con The Rose y que está tratando de conseguir dinero pidiéndole vacuna a cuanto Bucky consigue en Nueva York. Sí, el Hobgoblin apoyándose, bueno, la Rosa apoyándose con el Hobgoblin, está chantajeando a casas de apuestas por toda Nueva York. O sea, diciéndole que es que ya le damos una parte al Kingpin y otra a la Rosa. Sí, pues ahora me vas a dar otra parte a mí. Y básicamente es el plan de la Rosa, tratar de debilitar los negocios ilegales del Kingpin. Con un enforzador superpoderoso como Hobgoblin. Pero bueno, están en eso y siguen en el parque Mary Jane y Peter, y ella sigue contándole que básicamente la gran tragedia es que la hermana de Mary Jane también se casó muy temprano, y tan temprano que tuvieron un bebé, y el tipo, obviamente, como si él no hubiese hecho nada, decidió abandonar a la hermana de Mary Jane, y allá de donde Mary Jane, sencillamente su reacción fue también huir y no quedarse con su hermana a cuidar a los bebés, si mal no recuerdo. Sí, porque llegaron a un punto donde pues el tipo tenía que estudiar y trabajar al mismo tiempo. La mamá de Mary Jane cuidaba a los hijos de un primo, porque así consiguió casa. Y tratando de arreglar las cosas, pues la hermana se embaraza otra vez. Entonces el tipo ya no soporta tener dos niños a quien crear y no terminó la escuela. Y pues terminan abandonándolos, se les muere la mamá. Y la hermana de Lisa Mary Jane, no, pues nomás nos tenemos a nosotros, hay que hacer eso. Y Mary Jane, Nel pastel, yo no quiero terminar como ustedes, y se va corriendo. Básicamente que los hace huir a todos. Mary Jane cuenta que trató de reconectarse con su hermana, pero que que no la perdona del todo, sigue siendo muy fría con ella. Y por supuesto Peter recuerda que tiene en tiempo de cómic como un año, pero según él unas semanas, sin hablar con su tía, que siguen enojados. Entonces, honestamente, muy conversacional el cómic, y lo que tenemos es esta historia trágica de Mary Jane, que honestamente no, ni siquiera tiene un final muy feliz, que digamos, de hecho no es feliz en lo absoluto. Y primera vez que se pone profundamente real y profundamente interesante en mucho tiempo, que se pone muy interesante la situación sentimental de Peter, al menos esta aproximación que tiene con Mary Jane, porque de hecho no es un encuentro romántico, de mera amistad. Porque ni Mary Jane está interesada, y él en su momento pues tampoco, ya con lo confundido que está, y porque él ha dicho que está con Felicia. Sí, y aparte que está muy bueno el número, empieza muy bien este programa. Adelante. Y que cae ese peso que ambos tenían, ¿no? Porque ambos realmente ocultaban cosas. Peter ocultaba que era Spider-Man, Mary Jane ya le ocultaba que conocía que era Spider-Man y su secreto de su vida. Entonces ya por fin se pueden a abrir ante cada uno como realmente son. Y terminan siendo amigos porque saben que pues Peter está en una relación y Mary Jane ahorita no está buscando Eso, está buscando bueno, más. Ella le rechazó la propuesta de matrimonio también, así que... Uh-huh. También, por cierto, que también entiendes por qué le rechazó la propuesta de matrimonio, ni loca uh-huh. se va a estar casando y buscando que el tipo la deje con tres muchachos por ahí. En todo caso, la Rosa le pide a Hobgoblin que se... Perdón, Hobgoblin le pide a la Rosa que secuestre a los Osborn, el favorcito que quiere que lo ayude. Aquí hubo un error del colorista bien extraño porque la rosa que está oliendo de Rose precisamente se la dibujó del mismo color que la máscara, no entiendo por qué. Y me sorprende que en el recoloreado de Marvel Unlimited no lo hayan corregido. Pues es una rosa morada, no sé, a lo mejor es como la reina de corazones que pinta las rosas. Puede ser, vamos a suponer. En todo caso, escucha las noticias, Peter, que el Hobgoblin anda aterrorizando nuevamente la ciudad y ¡ay! ¡El Hobgoblin está vivo! No, y tenemos otra imagen que ya habíamos visto en Spectacular, que es Peter colocándose nuevamente el traje anterior, el antiguo, uh-huh. el rojito, porque ya había dejado con los Fantastic Four al simbionte. Uh-huh. Y de verdad que hace un trabajo, a mí me gustó mucho estos paneles de Ron Frenz, en particular el último de la página 21, donde se enfunda la máscara. Y dice que esta vez no va a permitir que el Hobgoblin se haga con la suya. Pero de verdad que está muy emocionante el final del cómic. Con todos los paneles dedicados a ponerse el uniforme. Al clásico, ¿no? El viejito. Y algo que no había notado, pero que en estos números empiezo a notar. El estilo, el Spider-Man de Ron Frenz en estos números se parece muchísimo al de Ditko. Pero con su estilo, o sea, más novedoso, pero... No, no sé si más, más delgadito. Sí, más delgadito y más, o sea, raro. Si bien los anteriores dibujantes trataban de emular mucho lo que hizo Romita Padre, uh-huh. aquí como que Ron Frenz trata de emular mucho lo que hizo Steve Ditko y se lo agradezco muchísimo porque le da ese toque así medio novedoso, pero retro, uh-huh. que le queda muy bien. Pues sí, sí, de verdad que el trabajo de Ron Frenz aquí me gustó bastante. De hecho, este cómic es de, a ver si tengo bien la fecha acá, que no sé si se las he puesto. Ay, no se las he puesto, amigo. Pero creo que puedo buscarlo por acá. De noviembre del 84, es decir, que aún se estaba publicando Secret Wars. Entonces ya toda la saga del traje pasó durante el tiempo que no sabíamos de dónde había salido el traje. Lo cual es un poco raro porque creo que se revela en el número 9 o 8 de Secret Wars. 8. Antes fue en el 8. Okay, o sea que fue, al menos eso sí se trabajó para que se supiese sobre el origen del traje, que ya hemos discutido varias veces que bien pendejo. Adelante. Está divertido eso, ¿no? Que está terminando Secret Wars con el traje negro y aquí ya no lo trae. Y aquí ya no lo trae, exactamente. Porque tienes que conectar con lo que leíste en enero. Uh-huh. Que él salía de repente en Central Park ya después de haber vuelto de Secret Wars con el traje, ¿no? Uh-huh. Lo cual le quitó un poquito el clímax a Secret Wars en el sentido de que no fue al menos no como héroes en como Crisis Infinita, perdón, que efectivamente iban a morir unos héroes, etcétera, que ya a todos los habías vuelto a ver en sus series regulares, así que sabías que iban a estar bien. Bueno, que también sabes que van a estar bien porque es cómics, o sea, que no se mueren nunca nadie. Sí, o sea, todos los repercusiones, o sea, aquí ya para estas épocas ya se habían solucionado la mayoría, ¿no? Sí. En todo caso, empezamos el espectáculo del 96 con una portada, de verdad, bien, bien chida. En este caso aquí sí me perdí el dibujante, que por lo que estoy viendo no lo vamos a leer sino hasta el final. Pero no solo eso, sino que no sé quién hizo la portada, a ver. Ah, pero aquí lo podemos ver. Es Al Milgrom, uh-huh. Está entintado por Jim Mooney. Pero no sé si la portada sea del mismo Al Milgrom, pero de verdad que está bien chida. Sí. En particular sí, porque es la vuelta de nuestro querido Silverman, nuestro viejito uh-huh. Biónico. ¿Qué te parece este número, estimado? Está divertido, o sea, muy caótico, eso sí. Porque uh-huh. pasan muchas cosas al mismo tiempo. O sea, tenemos esta nieve que es de un cómic, es una consecuencia de un cómic de Thor. Uh-huh. Que el elfo de dos colores como Malekith abrió la cajita esa, bueno, se le cayó la cajita esa de las nieves eternas de Frozen y eso provocó esta nevada, pero a la vez provocó que Surtur fuera Asgard a causar el Ragnarok y no sé qué. Total, ahí, que pueden, son... ahí pueden ver que si lee Spider-Man, sí, una cajita que dice que esto pasó en otro cómic, el baile se lee el cómic completo, no sé por qué sí. Es un mini evento de Thor que involucra a los Cuatro Fantásticos y a los Avengers también, o sea. Aquí vemos. Y supiera que yo leí los Fantastic Four del 84 y prácticamente lo mencionan de pasada en un panel. Uh-huh. Más bien en Spider-Man tuvo mucho más importancia porque literal vimos, pues, al menos en 3 o 4 números, es que se supone que es el medio de julio y empieza a nevar, ¿no? Pero es una nevada en verano inusual, es por eso. Aquí la única repercusión que tenemos es que neva y que sale el ejército de Surtur por ahí y ya. Y ya. Pero sí, Peter pues tiene, con las broncas vemos lo del traje negro, ya trae el traje normal otra vez. Saca los lanzadores que tenía guardados porque con el traje simbiote pues no los necesitaba. Y pasa algo curioso, que es que tenemos la misma secuencia de Peter colocándose el traje, pero en diferentes contextos y con diferentes historias. Por más que tratan de que Spectacular y Amazing te dicen o quieren hacerte creer que suceden en paralelo, al final sí siguen teniendo como que su propia identidad e inclusive sus propios universos. De hecho, poca repercusión tiene lo que pasa en Amazing, que está peleando con el Hobgoblin, todo el tema de Rose. Hay una referencia al Kingpin, pero el Kingpin tiene mucha más preponderancia en Spectacular, donde fundamentalmente ocurre también el romance con Black Cat. Sí. De hecho, comenta lo de Mary Jane, pero Mary Jane en Spectacular no aparece del todo. Entonces... Están conectados, pero no es que se reflejen uno en el otro, y eso es lo que no, mira, a veces es casi que imposible que suceda, a menos que sea un solo título, ¿no? A veces pensaría, o sea, como te plantean por estos números que vamos a leer, que la Amazing pasa de día y el Spectacular pasa de noche. Generalmente va muy así, o sea, los eventos de la Amazing generalmente pasan de día. Y aquí prácticamente todo es de noche, eso podríamos, pero sí se siente a veces como que es un día y otro, porque hay ciertos eventos aquí que los dejan pasar, vamos a brincar al Amazing, lo regresamos al Spectacular, pero aún así no tiene mucho sentido. O sea. Sobre todo que ocurran en paralelo, porque a ver, aquí de nuevo se volvió a poner el uniforme, entonces otra vez como se lo pusieron por primera vez y ya se lo había puesto por el Hobgoblin, ni piensa en el Hobgoblin, y sucede esto, hay una verdadera desesperación, porque lo que está pasando básicamente es que The Answer, la respuesta, que no sé a quién le puede gustar ese villano, he escuchado de gente que le parece que es muy cool, no lo entiendo, todo el tema es que la respuesta... La consiguió la respuesta a un mal que tenía la esposa de Kingpin, que también es lo que hace ese villano tan interesante, ¿no? Que al menos algunos de sus planes son solamente por amor. Que Dagger tiene, no sé, la solución para su problema, para el cáncer que sea que tenga ella, tiene cáncer oscuro y Dagger se lo va a curar. Pero Dagger se ha sentido debilitada porque ellos resucitaron a Silvermane con el propósito de secuestrar a Dagger, ¿no? Eso lo vamos a ir descubriendo en todo el número. Ahí se les spoileé como los 3 números que vienen, pero esa es toda la historia. Y en medio de todo eso está el pedo con Black Cat. Sí, total, ya la respuesta se llevó a Dagger la vez pasada. Y supuestamente pues ella es la solución para el mal de la esposa de Kingpin, que es la que tenía el Kingpin gordo leproso en las cloacas. Que todo esto, si leen Daredevil, pues ahí se van a enterar un poco más de detalle. No me fui a escarbar tanto allá, porque pues ya era demasiado, pero básicamente es eso. ¿En serio? Sí, es. En todo caso, si hay una referencia a Mary Jane, donde dice que ya le había contado la verdad, Peter, entonces que tampoco lo dejaron tan solo en ese aspecto, más... Quizá lo importante sea una historia que creo, si mal no recuerdo, no la hemos visto en Amazing, que es este tema de, ya sabemos que Flash anda separado de Shazam, pero que además se encuentra con Betty Leeds, que anda detrás de cuanto hombre pueda abrazarla porque se siente abandonada por su marido. La solución debería ser que se divorcien, pero bueno. Pues sí. Y vemos a los que tú comentaste, ¿no? El ejército de Surtur por ahí. El ejército de Surtur por ahí, y ellos se abrazan, y es todo lo que vamos a ver de ese evento. Spider-Man no va a intervenir para nada. Y pues en todo caso, tienen la interrogación de qué fue lo que pasó con los poderes de Felicia, ¿no? Sí, y básicamente Felicia sabe que la respuesta tiene a Daga, y Spider-Man pues no sabe por dónde buscar hasta que le dice, ah, es que la respuesta trabaja para el Kingpin. ¿Y tú cómo sabes eso? Ah, es que yo tengo conexiones en el bajo mundo. Sí, porque era una ratera. Y sí, claro. Y Spider-Man pues no se lo traga. Bueno, en esta ocasión. Y dice, bueno, luego hablamos de eso. Y ya van a buscar al Kingpin, que lo bueno es que tenía una nueva ventana por la que entró Silverman y pues está armando la rambaramba dentro del penthouse del Kingpin. Digamos que Silverman hizo una ventana por la que entraron todos, porque literal entró Cloak y después la Gata Negra y Spider-Man. Y se arma la putiza. Y pues todos contra todos. Para queriendo rescatar a Daga. Capa está todo débil, porque los dos están débiles porque uno necesita energía del otro y viceversa. Exacto, pero mientras esté medio loco Silverman, o haya vuelto a la vida o algo así, no sé, ya le robó la esencia, ahí no sé qué mil demonios, una cosa bien rara. Daga no puede satisfacer a Cloak. El tema es que respuesta, sabía todas las respuestas, menos la respuesta de que no se tenía que acercar mucho a Daga porque no, es que básicamente lo desapareció. Dijo, yo sé la respuesta, está muy débil. Entonces, si tiene energía, puede ayudar a Silverman para que se recupere la cordura, regresándose su mojo. Entonces la respuesta es que yo soy la respuesta, y se le pega y hace que Daga lo chupe. Básicamente lo desaparece y le da suficiente energía. Me encanta la onomatopeya de la página 20 de que Flash. Flash. Pero aquí pasa algo que, o sea, a ver, Daga decide devolverle la luz a Silverman, entonces Silverman ya no está loquito. Volvió a la vida. Ok. Resucitaron a Silverman, que lo habían buscado, lo habían matado porque los estaba persiguiendo. Y después, literal, le pide el favor Wilson Fisk a que ayude a su esposa, ¿no? Sí, le dicen, lo cual no tendría que costarle nada, y le dicen, no, a ti no. Yo sé ayudar al otro malo que me convenía, a ti no. ¿Por qué? Bueno, de hecho, el capa es el que le dice, oye, lo ayudamos Nel, es un gordo feo, vámonos. Aquí, pues básicamente Capa y Daga son todavía antihéroes, o sea, no tienen una brújula moral así porque pues, andan chupando criminales y narcomenuderos. Y básicamente, pues Daga usa la energía que tiene además y restaura a Capa, y Capa y Daga están vivos otra vez. ¿Ya? Y aquí un punto importante también es que Kingpin le pide a la gata que cumpla su parte de la promesa y que le ayude con Spider-Man, pero ella dice que no. Entonces, pues ya el gordito va a buscar venganza sobre todo el mundo. Está muy, muy enojadito. Es que le fue mal. Era de esperarse. Se quedó sin su achichingle más chidote que tenía en años. A la que le debe no le hace caso. Y pues le tumban el negocio y le destruyen la casa, pues así. No se enoja. Luego vamos al espectáculo 97. No sé, este número sí estuvo raro. Aquí es con un detour por completo. Tenemos un resumen como de 4 páginas de lo que ya sabemos y que Peter sigue peleado con su tía. Pero aparentemente esta es la historia de un genio del mercadeo que es tan bueno que hace que Peter, solamente por estar cerca de un aviso de Lotocola, le provoque tomar Lotocola. El tipo es una historia como Rara. De comic relief, o sea, para aligerar la aventura. Básicamente el tipo, si alguien llega con un problema, él le da una solución tan buena que funciona. Entonces, por eso funciona como publicista. Queremos vender esta cosa, pues hagan esto. Y funciona. El tipo estaba, pero como es tímido, no le gustaba esa atención. Entonces fue a los Himalayas y ahí incluso lo encontraron. Pero fue básicamente un amigo que le dijo que le llevara novia a una... Ah, perdón. Te congelaste, Bernie. Oh, tuvimos un problema de conexión. ¿Me escuchas, amigo? Sí, ya te escucho. Muy bien. No sé, está muy raro. Sí, o sea, el tipo tiene respuestas para todos. Inclusive para los malos de Nueva York, exactamente. Porque los criminales dicen, oye, ¿cómo podemos hacer esto para robar? Ah, fácil, disfrácense de gente de mudanza y lo hacen y le funciona. ¿No? Así de bueno es el tipo. No sé si es un poder mutante o qué. O sea, no sé, el poder de la inteligencia mínima. En todo caso, Johnny Storm, siendo Johnny Storm, que es un grandísimo tonto, casi libera al traje simbionte, Reed lo detiene y le dice, casi te engaña. Porque el traje simbionte básicamente se hizo muy delgadito para que pareciera que no está y él decidió abrir las aulas para ver si está, o sea. En lugar de hablarle a alguien para, oye, vamos a revisar las cámaras o lo que sea, no, voy a abrir. Pero bueno, lo bueno es que no pasó mayores. Y aquí vemos un científico del Kingpin. Pero no cualquier científico. Si saben el nombre, ya saben de quién se trata. Pero Jonathan Ohm, ¿no? ¿Qué se llama? John Ohm, sí. John Ohm. Que empieza a ver los videos de vigilancia de la pelea y ve que puede sintetizar de alguna forma los poderes de Kappa. De Kappa, exactamente. Y bueno, ahorita vamos a hablar de la mancha por bastante tiempo, así que no se preocupen. Y también de, por supuesto, de... ¡Ay! Me olvidó el nombre de la película. ¿El Spider-Verse? El Spider-Verse, que fue el villano de Spider-Verse 2. Pero bueno, el gran confrontamiento entre Spider-Man y la gata, porque ha estado mintiéndole. Y ella, pues, y de hecho le sigue mintiendo. Sí, le sigue mintiendo y nomás no se quiere sincerar. Y aquí el otro plan del mono este es que van a robar un banco. Cuando sí, los que llevan el dinero a los telecajeros. A los bancos, sí. Entonces la idea es que un grupo de gordos finja que están entrenando y se peguen tanto el camión que dejen imposibilitados a los guardias y funciona. A los guardias con pistolas, que en vez de sacar las pistolas se les pegan a los gordos sudorosos, en fin, no tiene ni el más puto sentido. El gran genio que se le ocurrió eso, y la respuesta de Peter es, bueno, pero lo que tiene que hacer es dejarte crecer la barba y te vuelves un loquito y nadie te va a preguntar nada. Sí, o sea, ¿qué es eso? Cuando tenía barba en los Himalayas la gente se iba a preguntarle cosas, pues porque estaba en una cueva en el Himalaya. Aquí, como está un viejito pidiendo 5 pesos para la coca, pues la locación importa todo. Sí. Y este número muy pasable, pero. Sí, pero nada interesante. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos al anual 18, amigos y amigas, de Amazing Spider-Man, que básicamente nos dicen que el escorpión. De hecho, es un poquito engañoso el título, porque dicen el escorpión toma una novia, que pareciera que se va a casar el escorpión, pero no, es que básicamente va a secuestrar a la novia de Jonah Jameson, porque decide sentar cabeza a nuestro querido bigotón, nuestro querido jefe. Sí, al amado líder. Bueno, no, el líder supremo es otro. Nuestro querido jefecito, bonachón. En todo caso, lo interesante de esto es que el guión lo escribió nada más y nada menos que Stan Lee. Y se nota. Sí. Sí, está muy, muy locochón el asunto, pero aunque el álbum está. De hecho, esta secuencia inicial con el helicóptero me recuerda mucho al de Spider-Man de la película de los 2000. Porque, pues, básicamente es eso. Nomás que. El de tuvo un helicóptero. En el tráiler original. Ah, ya, la red que hizo en la red, el Torre Gemela, que la tuvieron que quitar. Exacto. Cierto. Terrible. No sabía eso. Y pues tenemos un poquito de que el el escorpión está en un manicomio bastante cariñoso y que no entiende por qué. ¿Quién le está pagando todo eso? ¿Por qué lo tratan bien? Le llevan donitas, cigarros, revistas, todo. Y ahí, bueno, antes de todo eso, pues Peter lleva las fotos que tomó del helicóptero al Daily Bugle y ahí se entera de las buenas noticias, ¿verdad? Bueno, Benny Wheeler, el que se robó, avisa a todos de que Jonah Jameson se va a casar. Y invitó a todos menos a Peter Parker. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, sí lo invitó a que tomara las fotos. Lo invitó, pero no. Y pues aquí todos andan consternados y aquí la parte graciosa es que llega Spider-Man a felicitarlo, le da unas flores y un besote. Pues sí, no pues homo. En el cachetón, en el cachete. Sí, no fue homo porque no le agarró una nalga. Bueno, traía máscara. Aquí lo interesante es que volvemos a ver a Glory Grant, por lo menos en un cuadrito. O sea, sabemos que sigue trabajando ahí. Pues sí. Desde aquel número en el que la secuestró Morbius, pobre mujer, ha estado muy, muy mal. En todo caso, tenemos al hijo de Jonah, que está también, no sé si en el mismo manicomio que Scorpion. Sí. Aparentemente mal, frustrado y no sé por qué razón enojado con Margo. Esto me lo perdí yo, o sea, porque yo me quedé en que le extriparon la piedra lunar esa que tenía clavada en la garganta y ya no se convierte en hombre lobo, pero que había quedado así todo traumado. Pues y además, enojado con Marco, no me lo recuerdo yo. Otro recuerdo. Es que desde toda su carrera como que no le ha funcionado nada. En su primer viaje, el doctor Doom los anda secuestrando. En el otro trae una piedra lunar extraña, se convierte en lobo. Se convierte en un gigante energético que también termina mal. Así. Ahorita viene el Bernie. Amigo, pero podía seguir hablando. No pasa nada. Ah, bueno, termina eso. Y pues total, y anda agüitado porque su papá se va a casar con otra señora. Sí, eso estaba muy infantil. O sea, se ve que un tipo traumado, pero no que era tan inmaduro. Sí, porque se supone que su mamá murió cuando era niño, ¿no? O sea, ya era. Bueno, sí, y lo creó Joana, o sea, wow, qué desgracia. Sí, o sea, ya se supone que debería. Si superaste que el Doctor Doom te secuestre, pues puedes superar que tengas otra mamá. A ver, no está tan mal el número, sobre todo en enfrentamiento con el Escorpión, que efectivamente está tan fuerte como Spider-Man. Y o efectivamente más. Sí está, o un poquito más incluso, o sea, sí es un villano importante. Y todo el drama alrededor de Jonah y su hijo, porque de hecho secuestra al hijo de Jonah porque lo culpa por lo que le está pasando. Entre la mosca y el escorpión, pues son los villanos que ha ido dejando detrás Jonah para causarle resquemores. Están muy buenos los paneles en los que pues rompe o daña la luz escorpión y tiene que batallar en la oscuridad, cómo hacen los efectos de iluminación pues por la cola de la cola y los destellos de los golpes del escorpión, bien interesante. Sí. Inclusive luego, hieren a Margo, ¿no? Sí, a Marla. Todas estas historias, o sea, me recuerda mucho a Steve Ditko, o sea, nomás que pues con más detalle, más moderno, o sea, pero incluso los paneles en cuadritos de es mucho de él. Y aquí pues el Jonah revela que él es el que ha estado financiando toda la atención médica al escorpión. La atención médica, los psiquiatras, todo para tratar de enmendar su error. Su error. Entonces le dice, lleva a mí. El escorpión por supuesto también loco y dice, no, yo los voy a matar a todos y obviamente le gana a Peter. Sí. Y aquí, pues, Peter no le queda otra más que atacar con todo lo que tiene al escorpión para detenerlo. Sí, y a pesar de que le dije que se notaba que el guión lo había hecho Stan Lee, porque sí hay momentos en los que literal está diciendo lo que está haciendo, ni siquiera que lo está pensando. La verborrea de Stan Lee sigue ahí. Al menos este diálogo entre Jonah y su hijo está bien bonito. muy bien hecho. Y todo el momento dramático de Jonah viendo que le iban a matar a la novia y al hijo, también. El drama está muy bien logrado, los diálogos allí de Stanley y el ritmo, digamos, de cómo lleva la historia. Al final termina bien bonito con un Peter viendo de lejos cómo se casa Jonah. Y pareciera que están requiriendo a nuestro querido Spider-Man ahorita, a ver si regresa. Ponemos musiquita. Sí, buen número con la boda y todo bien bonito y feliz. Bonito, bonito es el amor. En todo caso, este no es porque este es el siguiente anual, entonces no le hagan caso a eso, aquí se me fue la mano. El siguiente que continúa aquí en la lista son las Amazing 260 y el 261, que continúa todo este tema del Hobgoblin, son la parte 2 y 3 del regreso del Hobgoblin, e inclusive diría que el cierre, ¿no?, de esa historia, que uh-huh. también creo que, a pesar de que perdimos a Romita y a... ¡ay, se me olvidó el nombre! A Roger Stern. Creo que Tom DeFalco recuperó mucho de la emoción del título, en particular por los momentos dramáticos con Mary Jane, pero también hace un muy buen Hobgoblin y sigue jugando con el misterio de quién se trata. De hecho, en estos números, aún más el teaser de quién es el Hobgoblin, ¿no? Uh-huh. Al menos con dos posibilidades bien interesantes de quienes no están presentes durante sus aventuras. Sí, en este número regresan con... Bueno, estaba ese misterio, o sea, desde el principio, pues, ¿quién es? Uh-huh. Ya dejamos fuera a Harry Osborn desde hace rato. Pero sigue sin saber quién es. Aquí, a medida que lees el número, te dan dos opciones, o sea, o muy obvias te dicen quién podría ser. Sí, dos personas que no están, que tienen rato desaparecidos. Y justo en momentos específicos, o sea, es muy obvio que te digan, es uno de estos dos. Tratando ya como de enmendar ese asunto que habían dejado al aire, es interesante. Y pues juegan más con el lector, ¿verdad? Con ese misterio una vez que el Hobgoblin regresó. Y sigue trabajando para la rosa. Sí, como para darte como que un poquito más de... no dejarte tan en ascuas, como para que no digas como lector de que han pasado tantos años y yo sigo en esto, pues no. De hecho, nos revelan algo que a mí me dejó un poco intrigado porque pareciera que quien había estado detrás de los problemas financieros de Osborn Corporation era el mismo Hobgoblin. De hecho, está pensando, vuelve a los headquarters Harry, piensa que tiene problemas, que alguien ha estado comprando de manera muy agresiva acciones de Osborn sin saber de quién se trate y perdiendo el control sobre la compañía. Y de repente pues llega Hobgoblin y pensaría, bueno, es él. Pero no, de hecho Hobgoblin lo que quiere son las viejas pascualinas de... Los diarios de Norma, porque piensa que algo más tiene que haber dejado por allí. Uh-huh. Supongo. Pero digamos que el Hobgoblin ya, al menos en estos números, no se ve tan mente maestra ni tan inteligente como quizá hubiese pensado en un principio. De hecho, está un tanto desesperado. Esa alianza con The Rose lo hace ver, a mí se me hace un poquito más disminuido, sobre todo cuando The Rose lo considera no más que un brazo armado. Era un poquito más estratégico el Hobgoblin antes, honestamente. Se ve que se le han ido los tiempos. Sí, es que aparte, o sea, el mono empezó muy fuerte porque tenía los diarios y tenía acceso a tantas cosas. Pero pues, como no manufactura nada, o sea, ya nos dimos cuenta que el mono nomás era buscar y agandallar. Pero las bombas de calabaza pues no crecen en los árboles, entonces... Uh-huh. Se le están acabando poco a poco y por eso está desesperado por conseguir más. De hecho, la pelea es muy divertida porque, por supuesto, entra Spider-Man a Osborn Corporation y terminan peleando en el baño, pero además de mujeres, está muy buena la mujer que sale diciéndole, ¡ay, este es el cuarto del baño de mujeres horribles! Es de las que no le gusta que las mujeres trans entren a los baños o algo así. Uh-huh. Y bueno, de verdad que hay un momento muy bueno porque literal le va a tirar una granada primero que lo hace que quede sentado en un en un inodoro y en el retrete, y segundo, que la manera en que apaga la, o lo que tiene que apagar la granada que le deja en la mano Peter con su telaraña, es muy humillante para el pobre Hobgoblin. Sí, porque tiene que meter la mano en el retrete para apagarla, porque la había prendido. Y el retrete estaba lleno de miados. Está divertida la pelea, o sea, está bien chida. Y de hecho, esa es por esa humillación que decide huir Hobgoblin. Porque las manos le huele a meados. Y Peter, pues no, o sea, ya se había decidido a no dejarlo huir. Uh-huh. Se cuelga de su deslizador, pero nada, pues logra evadirlo hasta el punto que lo deja aplastado en el metro, ¿no? Entonces, al menos esa secuencia está de lo más interesante, y también el breakdown de Harry, porque termina secuestrando, como ya había pedido Hobgoblin que sucediera, termina secuestrando a Liz, que además andaba con Mary Jane. Sí, porque Liz Allen está a punto, no le falta mucho para dar a luz. Uh-huh. Entonces, por eso se llevan a Mary Jane, porque obviamente es una mujer, las mujeres saben parir bebés, ese es el pensamiento del criminal. No tanto que sepan parir o no, que bueno, en todo caso, a veces, si así no sepan, les toca. Para eso se la llevó. Que saben asistir a otros partos. Para que asistiera al parto, exacto. Uh-huh. Como si fuera ginecólogo. Sí, y pasa algo muy interesante, de hecho, te lo dejan saber, que el Hobgoblin sabe quién es Mary Jane. Sí, conoce a Mary Jane. ¿Por qué? Porque tendría que conocerla. ¡Ah! Y empieza esa primera pista de quién se trata. Tenemos a un frenético Harry buscando los diarios de su papá, y efectivamente consigue uno. Y bueno, lo que sea, ¿no? O sea, decide pues ir, y ha estado Peter detrás de él. En todo caso, pasa algo curioso, medio tonto, que de hecho es un epílogo de Fantastic Four 274. En este momento los Fantastic Four los están dibujando y escribiendo John Byrne, y no solo eso, sino que no está la Mole en el equipo, y la Mole tiene su propia serie que se quedó en Battle World, y esa también la hace John Byrne. Digamos que hay bajos y altos en esa serie, hay momentos muy interesantes, pero después se le va el hilo bien cañón al señor Byrne. Pero entra como un droncito al Baxter Building, que estaba en ese momento abandonado. Uh-huh. No me acuerdo exactamente por qué. Yo, de hecho, leí este número y vi este tema, pero es que básicamente un epílogo. O sea, sucede, todo se encuentra en otra aventura. Es que, bueno, sí, yo también me fui para allá, y no sé por qué los Cuatro Fantásticos, o sea, Susan Storm está viviendo en una casa con Jennifer Walters en los suburbios, pero disfrazada. No entendí por qué. Lo que había pasado era que se había decidido retirar de la vida pública Susan y Reed, y tener lo más parecido a una vida normal para Franklin. Porque Franklin, de hecho, en uno de estos números había desarrollado sus poderes básicamente omnipotentes, y se había envejecido y había crecido, y le había pedido a su papá que lo ayudara, porque lo que hizo fue crearse él mismo un bloqueo mental. Uh-huh. Porque nada, o sea, son tan vastos sus poderes que no había manera de que tuviese una infancia normal, y esta es la decisión que ellos toman, por eso es que están en los suburbios. Uh-huh. Pero se supone que en el Baxter Building se habían quedado Johnny y Jennifer Walters, porque ellos viajaban, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en fin, ese es lo de menos, porque al final son los Fantastic Four, no Amazing Spider-Man. Pero yo nunca que recuerde, no sé si explicaron de dónde venía este dron. No, ahí no. Y traté de leer el siguiente, pero no tenía nada que ver. No, esto ocurre, literal, es un epílogo. Literal fue que le dijeron a John Byrne, saca al simbionte de la caja, uh-huh, de la que tenía Reed Richards, y ya. Sí. Y eso fue lo que hizo. Sí, ¿quién fue? ¿Por qué? Pues no sabemos todavía. Que pareciera también una cuestión de casualidad, tal como consideraron el traje. Creo que quizá algún villano del Fantastic Four estaba buscando lo que no se le había perdido, y por casualidad le abrió un agujerito microscópico a la cárcel de simbionte. Eso bastó para que huyera, ¿no? En todo caso, lo bueno que está pasando es aquí, y es todo el tema de Peter persiguiendo a Harry para poder dar con el Hobgoblin. que de hecho le funciona, y todo el desmadre que se arma posterior. Ah, sobre todo la desesperación de Mary Jane a sabiendas de que deberíamos llamar a Peter por estar en los que nos encontramos, porque al final es el, por ser Spider-Man, el que nos va a salvar, pero que no revela la identidad de Spider-Man, ¿no? Eso está... Sí. Simplemente pregunta, ¿Peter sabe dónde estamos? Lo no, ¿por qué habría que saber esto? Bueno, ok. Total, pues tenemos la... Escapan, el Goblin se da cuenta, en eso llega Spider-Man, a tal punto que Harry se da... pues se cansa de correr y lucha, y trata de luchar. Medio recuerda algo porque empieza a agarrar las cosas del papá y trata de enfrentarse al Hobgoblin. Y juegan con eso contigo, porque lo que yo esperaba era que, si no que no se pusiera la máscara, pero sí que se montara en el deslizador y recordara todo, ¿no? Sí, pero... aparentemente pues, no. No. Y pues Harry creo que no tenía... ¿Sí tenía fuerza? Sí, va. No, que yo sepa, no, nunca se puso el suero como tal y lo demás, no, solo hizo Fuego Goblin. Sí, no. Sabía usar el deslizador y las armas, pero super fuerza no. No sé si después la adquiere. Creo que no tenía el suero del Goblin, entonces, pues realmente no recuerda nada ni del asunto de Peter ni nada. Total, trata de detenerlos y ahí es cuando Peter, pues, ayuda a las mujeres y se da cuenta de que pues no hay una forma, solo hay una forma de tener algo Goblin, entonces deja de frenarse y lo mole a golpes. Y el Goblin le dice: pues tienes dos sopas, o lo salvas a ellos o me atrapas a mí. No, pues te voy a llenar de telaraña. Sí, pero eso haría que me quemara y me moría, y tú no vas a hacer eso. Y además, en medio de todo eso, para rematar, empieza a parir la pobre Liz Allen. Entonces, está muy over the top, pero está pero también muy emocionante, verdad que es muy buen hombre. Sí, muy bueno. Y digo, ese dibujo de Ron Friends, así muy Ditko todo, o sea, fantástico. Se te hace muy Ditko. Sí, sí. O sea, mira, regresa dos páginas, como dos, tres páginas. Una más, otra más, otra más. Pero dile a la audiencia, porque acuérdate que esto es nada más en audio, ¿qué página estamos viendo? Más. Una más. Ah, esa. Ok. La que sigue, fíjate, el Spider-Man de abajo, la derecha. Ahí. La que sigue, ahí no sale el Spider-Man. Ah, pero aquí nos siguen por audio, están divertidísimos nosotros aquí con la que sigue. Esta página, amigo, no sé qué página es. Bueno, sí, esto está muy, muy Ditko. La página 10, el sexto panel. Y que vemos, de hecho, un close-up directo de Spider-Man. Pues sí. Y supongo que están más... los rostros son más realistas y menos archi y más fotonovela o drama. Y eso, por supuesto, es más Ditko. Y creo que también hay algo que no hace mucho Ron Friends, que es que no retrata la acción por el hecho de salirse de los paneles, sino que son muchos los paneles cortos. No sé si eso sea de Ditko como tal, pero es más clásico. Sí, es más clásico. Sí. Y es diferente a John Romita Jr. No, pero está espectacular. O sea, Ron Friends aquí está buenísimo. Sí, me gusta mucho lo que está haciendo aquí, ese toque retro y la acción. O sea, como dices, quizás no use toda la página como han usado otros artistas. El mismo Ross Andrew, que pues usaba todo para contar una historia, pero... Y que era muy moderno en ese aspecto, porque podías tener una parte de la pelea que era muy interesante, entonces lo que hacía era que retrataba a Spider-Man que estuviese peleando con él, pero lo sacaba de los paneles y veías una gran patada o una gran vuelta. No es algo que haga Ron Friends. A mí me prefiere cortar con pequeñitos paneles para hacerte sentir esa presión o ese cambio rápido, ¿no? Bueno, volvemos a Spectacular. Esta vez el 98. Ya el aftermath de todo lo que sucedió con Cloak y Dagger. Y es Peter que efectivamente ya se hartó y va a ir a enfrentarse a la gata, ¿no? Sí, y a pedirle que por favor confiese qué es lo que ha pasado, ponerle orden a la peda. Sí, vamos a poner los puntos sobre las sillas. ¿Qué está pasando, gata? Exacto. Tiene su pantalla. Y bueno, lo interesante, lo escribe Al Mingrom, pero lo dibuja Herb Trimpe. Que Al Mingrom estaba escribiendo y dibujando al mismo tiempo, y aquí no. No, aquí lo tiene ya como. Creo que nomás es para este número. Y tenemos el asunto este del científico que empieza a canalizar esta energía de capa y le hace un agujero negro, un hoyito del diablo, dirían algunos. Y se mete ahí. En todo caso, vemos al simbionte también en sus aventuras en medio de Nueva York, que anda buscando pues precisamente a Peter para otra vez pegársele. Y la conversación entre Peter y la gata negra, que básicamente es que ella no se da cuenta de nada. No, o sea, hay un apagón. Está haciendo el tipo este del Kingpin. Exactamente. Y la gata dice, vamos a aprovechar que está oscuro, guiño, guiño, y el mono. Se supone que estamos peleando, o sea, por el amor de Dios. Poder. Responsabilidad. Y o sea, le dice, hay que salir. Pero ¿por qué? Y ahí le cuenta un poco sobre su vida pasada y por qué viene eso de. Le dice, ¿cuál es que con un gran poder viene una gran responsabilidad? ¿Y quién dijo eso? Yo lo estoy diciendo. Y la gata pues cuenta su vida y porque no, pues ella no es así. Cuando conoció a un criminal, pues trató de seguir ese camino. Que básicamente era una se parece a Peter porque básicamente era bulleada en la escuela porque su papá, bueno, no como Peter porque Peter era por otras razones, pero en el caso de ella era porque su papá era un convicto, pero la decisión de ella fue que se iba a convertir en parte del mundo de su papá porque el mundo de la gente que no hace crímenes ni se pone mallas en las noches es gente normal. Y bueno, pues ya me se ha ido. Entonces aquí ponemos musiquita, amigos, mientras tanto. Listo. Qué bien, amigo. ¿Cómo te fue en el baño? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Oh, mi hija quería una cobijita. Ah. Y eso es bueno. Es mi perra rascándose contra las paredes, que me la tienen toda sucia. Pero bueno, total, como dos buenos amigos, Betty Brandt, Betty Leeds y Flash Thompson. Betty Thompson. Tenemos problemas contra nuestras parejas. Sí. Vamos a salir juntos, sí, ¿por qué no? Porque esa es la solución, obviamente. En vez de hablar con nuestras parejas, vamos a tener una affair. En todo caso, tenemos al final la creación de Spot, la mancha. Que no es que sea un villano icónico de Spider-Man, pero al menos es bien original. Y es bien pinche raro. Me gusta de dónde lo sacaron, o sea, está interesante porque es la copia de algo que salió mal con capa, ¿no? Sí, es uno de esos villanos pintorescos de la época. Y la idea sonaba muy bien. Lástima que se volvió un personaje de chiste, pero está muy divertido como se crea. Pero inclusive cuando suena bien está muy rara. Pues en teoría suena bien, pero en teoría el comunismo funciona más. Estaba esperando a ver si lo decías, amigo. Tu chiste de papá. Deja, conecto la computadora porque me está acabando la pila. Ah, pues por supuesto, adelante, no falta más. Pero digamos, le encanta que yo trabaje mucho editando, por eso es que hace esas cosas. Bien, ya de vuelta. Total, los poderes de la gata como que están de control, porque le empieza a gritar. Ajá. Digo, Peter le empieza a gritar a ella por su relación, después de que regresó la luz. Y todo le empieza a salir mal. Se rompe un techo, un tinaco se rompe también, ¿cierto? Se llena de agua y le dice, gata, aléjate. No, ¿por qué? Pues tus poderes de mala suerte que me dijiste que... Pero pues solo funciona cuando alguien me ataca, dice ella. Sí, pero es que no, te grité y te hablé feo. Eso debió haberlos activado. Honestamente queda la duda, pero luego van a aclararlo. Y a ver, muy parecido a lo que estaba pasando en Amazing Espectacular, creo que también llega un punto interesantísimo, porque es el tema emocional de lo que está pasando con la gata, la relación de ellos, que obviamente no está funcionando, con el background de la amenaza de en este caso de Kingpin, de ver qué ha estado haciendo con la gata y cuál poder tiene sobre ella, y la creación de la mancha. La mancha probablemente sea mucho más ridículo que la respuesta, pero a mí me gustó más que como villano, digamos, secundario, porque se supone que el principal es de Kingpin, pero sí. Me gustó más sobre todo por el hecho de que Kingpin no tiene ni puta idea que existe. Sí. Pues que la mancha, o sea, tiene unos poderes definidos con un alcance medio definido, pero la respuesta no. La respuesta era la respuesta, o sea, ¿cómo puedo hacer para que ganarme 5 pesos? Ah, voy a rascar este billete de lotería y me los voy a ganar. El tipo encontró una respuesta para todo, evitar su muerte, pero podía volar, tenía super fuerza, era inteligente, eso. Era la respuesta, pero no tuvo la respuesta para no morirse, eso es lo que no entendí yo, pero bueno. Sí, que no tenían como que no tenían mucha idea de qué hacer con él. Qué hacer con la respuesta. De hecho, el orden de lectura que tenemos salta de una manera bien rara y honestamente no entendí por qué. Del 98 vamos al 262 de Amazing, luego el 99, luego el 263 y luego el 100. Pero literal pudieras leerlo de corrido, el 98, el 99 y el 100, y luego te vas al 262, al 263. Entonces yo te sugiero eso, sobre todo porque es parece ético. Es que tienen ese orden electrónico que prácticamente para uno sucede de día y el otro de noche. Y porque hay sucesos que te cuentan en uno que acaban de suceder en el otro número. Nada más es por eso, pero tienes razón, o sea, no afecta muchísimo. De hecho, no afecta nada. Es muy poco lo que afecta. No sé por qué mis perras decidieron que era buen momento para ladrar más que nunca. Entonces yo lo que te sugiero es que hablemos de espectáculo del 98 al 100 y luego nos vamos, hablamos de los dos números de Amazing. ¿Qué te parece? Para no, sobre todo no perder el ritmo. El 99 pues continúa la saga contra Spot y de verdad que me gustó mucho la portada. Pero el principal problema con Mancha, que es que no tiene super fuerza. Literal, su poder es ese de crear manchas y poder salir por todos lados, o mejor dicho, agujeros negros. Pero el daño que inflige sobre Peter es ínfimo, por más que pueda sorprenderlo e inclusive despistar a su sentido arácnido, cosa que no termina de explicar muy bien por qué. Tiene la fuerza proporcional aumentada de un científico del Kingpin. En todo caso, tenemos la presentación de estas tres vecinas de Peter, que no sé qué importancia tendrán en el futuro, pero está de verdad, muy de película de los 80. Tres rubias solteras que lo ven muy sexy al señor mayor que vive en ese edificio de mala muerte con ellos. Y los nombres son increíbles. No sé si te acuerdas de los nombres de las roomies de Peter. De las vecinas, perdón. Es Cady, Sadie y Bambi. Candy. Arcadi, Randy y Bambi. ¿O cuál Randy? Ah, no, sí, ay, perdón, si hay una Randy, tienes toda razón. Randy, Candy y Bambi. Ajá. Las tres rubias. Supongo que por Gwen. No sé. Que lo ven. Gwen, Debra y Daga. Básicamente. Capaz que una es Daga y no me lo ha dicho. En todo caso, Chachan llama a Peter porque está muy preocupada por Flash, y Flash, en vez de hablar con ella, anda contratando gente rara para que los siga. Los topan, o sea. Me los topa a mí. No, no, no, los está siguiendo, los está siguiendo. Pues es que estaban de... Salieron de quién sabe dónde. Mira, te dije, ah, tienes razón. Y en todo caso, Peter, este... Es que también están platicando como amigos si el Peter le mete mano a la Shashan, o sea... ¿Cómo que le mete mano? Ahí está en el hombro, mira, ¿por qué le agarra el hombro? Eso no es meterle mano, porque le está diciendo que se siente mal, que se siente sola, es su amigo. Ay, en todo caso, mira, aquí es la clásica. El Flash anda sospechando de Shashan porque él también anda en la misma. Uh-huh. Pues celópata sí. Porque anda haciendo cositas. Sí, pues cuando Peter va a hablar con Betty y dice, oye, ¿qué onda? Es que Shashan, no, pues ellos se buscaron y que yo no ando con Flash. ¿Quién te dijo? ¿Qué? No, nadie me... Ah, perdón. Y después tenemos una confesión de que yo pensaba que iba a llegar a algo y supongo que era una historia que quizá el mismísimo, ay, se me olvidó, otra vez se me olvidó olvidar el nombre de Sterling. Robinson. Iba a llevar a algún lado que era todo este tema de Robertson como editor en jefe del Clarín y que se estaban yendo los tapones, que estaba regañando además a Peter y retándolo. Yo sentía que iba hacia algún lado y creo que sencillamente no, nunca se lo dijo a nadie Sterling o aquí mismo decidió cortarlo por la raíz al Milgrom. No sé si era Sterling o si era Bill Mantlo quien llevaban esta historia o la semilla de algo que iba a pasar con Bill Mantlo. Es mi impresión. Sí, pues lo más seguro es que Al Milgrom se acordó que estaba eso y vamos a cerrarlo. Porque... Y la explicación es básicamente que se estaba muy presionado o estresado Robbie. De hecho, le pide disculpas a Peter, pero es... Sí, básicamente... Tanto tiempo creciendo para que no fuera nada es un tantito decepcionante. Sí, el tipo básicamente estaba agarrando el ritmo y por eso le ponía ojete con todos. Pues sí. Qué bonito. Bonita disculpa. En todo caso, la gata estaba esperando a Peter porque estaba cosiéndole un traje negro, porque a ella le gusta el negro. Y Peter decide, no me lo pongas porque es que aún recuerdo con mucho asco que el otro traje me quería poseer. Okay. O sea, ellos no hablan, o sea, no se entienden en un nivel muy básico, creo yo. Entonces, de que estaba medio rota la relación queda muy claro y volvemos a ver a Peter otra vez con episodios graves de mala suerte por estar cerca de la gata. Sí. Sí, creo que es muy obvio y el Kingpin pues, está arreglando su edificio con un contratista. Dice, ¿qué quiere que haga ahí? ¿Una ventana? No, quiero que lo tapes. Ah, está bien, sí, claro. Pero que básicamente está esperando que en algún momento se vuelvan a acercar Spider-Man y la Gata Negra. Obviamente iba a pasar porque, bueno, en fin, porque tenía que continuar la historia. Y me pasó a mí algo bien curioso, que es que vemos hablan de un turista que andaba por ahí paseándose cerca del Baxter Building y estuvo todo este tiempo el traje simbionte esperando o acechando para poseer a alguien. Y agarran a este pobre turista que yo pensé por un momento que era el, pues, que finalmente nos iban a presentar a... Ay, ¿cómo se llama el nombre de Venom? Eddie Brock. A Eddie Brock. De hecho, por un momento pensé, ay, mira, es Eddie Brock, pero no, nada que ver. Es un señor cualquiera. Al menos eso es lo que yo entendí. Sí, es un señor. Dije, Nueva York no se ve tan raro como decían. Ahí en Indiana todo es tranquilo. Y agarra una mancha negra, se lo chupa. Y lo pone a andar por telaraña por los edificios. Lo cual te habla de que el simbionte no puede moverse solo por muchas distancias. Uh-huh. Y pareciera que solo sabe actuar como el traje, como Spider-Man. Es lo único que ha aprendido hasta ahora. Uh-huh. Sí, y que no, la gente normal no tiene tanta fuerza de voluntad y mental como para detenerlo. Uh-huh. Porque Peter batalló, pero lo controlaba. Y cualquier otra persona básicamente no puede. No, y que te pones a pensar también, o sea, una persona y lo pones a columpiarse a esa velocidad por los edificios, no sé cómo no le disloca los hombros. Se supone que la explicación de para que alguien pueda resistir tamaña velocidad porque tiene la fuerza proporcional de una araña, ¿no? No, pero el traje se ocupa de eso. Pone los... Le pone musculatura. Los trenes y todo. Pues es el chiste del traje que te da toda esa fuerza y poder y todo. Pues sí, ¿no? Supongo. Bueno, todavía no lo dicen, pero pues ese es el chiste del simbionte. Tiene que explicarlo más adelante. En todo caso, entran a pelear y conoce Spider-Man a la Mancha. En su primera reacción me gusta mucho que lo ve y soy la Mancha y la Mancha. O sea, ¿cómo no se iba a convertir en un villano si literal Spider-Man se reclina contra el piso del ataque de risa que le da? Estamos hablando de que ha peleado contra contra Gibbon y contra Kanguru. Y nunca se había reído de ellos así. Pero nunca contra un dálmata. Ay, la Mancha, el dálmata deberían de llamar. Y el siguiente se llama, pues nada, Cortando. Es el número 100, un espectacular número de 40 páginas, número doble. Ya llegó espectacular a 100 números, uh-huh. Y nosotros en 35 programas. Recuerdo, wow, fue... ¿Cuándo empezamos a leer este espectacular? Sería interesante. Pues hace 100 números. Ajá, pero ¿hace cuántos programas? No sé. Vamos a ver si lo consigo. Espectáculo lo empezamos a leer, amigos, porque así de eficientes somos nosotros. Desde Clarín, el 16, el número 1, perdón, el número 16, desde el Clarín, el 4 de marzo del 2023 hicimos esa grabación. Casi un año. Uh-huh. ¿Qué les parece? Qué emoción. Sí. Pero bueno, llegamos al número 100, y esto sigue. Ya me equivoqué yo aquí. No sé qué te pareció a ti ese número 100, que me obligaste a leerlo porque yo iba a llegar nada más hasta el 99. Pues es una resolución interesante, o sea, la gata y Spider-Man, bueno, Spider-Man había obligado a la gata a que hicieran un heist contra el Kingpin, que fueran a confrontarlo sobre los poderes y sobre todo lo que ha pasado. La gata trataba de evitarlo, pero al final, pues, dijeron, no... Vamos a ir y por X o Y, no lo hacían. Hasta este número donde dijeron, ¿sabes qué? Ya lo vamos a hacer, pero mañana. Y lo que no sabía el otro es que cada uno iba a ir por su lado. Pero ya casi que le dice, pero mañana de noche, porque lo que tú dijiste, porque a mí sí es de día y no puedo salir yo ahí. Y porque se acaba la noche y sigue la Amazing, entonces no podemos irnos. Pues sí. Y le digo una cosa, me gusta mucho cómo Al Milgrom dibuja a Kingpin, porque sí, sí se asegura de que se vea muy voluminoso, pero también te es difícil de creer que sea grasa si se ven muy definidos sus piernas, son unos músculos enormes. De hecho, me encantan estas primeras dos páginas porque básicamente lo que sucede es que contrata unos dobles Kingpin para entrarles a putazos y son dos actores cualesquiera y los deja vuelto verga, les rompe hasta una costilla. Es que le dice, es que mi maestro me dijo que así podía entrenar con esto. ¿Qué maestro te pudo haber dicho eso? Contrata dos monos X que se paren y ponlos el disfraz y para. Ni siquiera se paren, o sea, literal le pone una es rubio para comenzar. Bueno, nadie sabe el color de Spider-Man, no importa, pero el color del cabello de Felicia, y es como que ni siquiera son peleadores, que es lo que estás entrenando. Como, no sé, una pirata, sí. Una terapia de sustitución. Sí, porque son monos de esos que, ¿cómo se llama? Los que están en las fiestas infantiles. Las botargas, pues, como el que fueron a ver Jorge. Animadores infantiles. Exactamente. Bueno, en todo caso, nos hablan de la enfermedad de Vanessa, la esposa de Wilson Fisk, que pareciera que básicamente como que cae en un estado medio hipnótico y medio histérico. Porque se pone a cantar y, o algo así, no sé. Bien raro. Es que recuerda asunto del gordo porque dicen, me acuerdo una cloaca y ratas, y olía feo, y había un gordo como tú, pero él estaba feo, y todos le decían, rey, yo, no, ¿qué pasa? El chocotorro, no. ¿Pero eso pasó que en Daredevil? En Daredevil. Ah, ok, con razón, no tengo ni idea. Sí. Y de ahí le quedó como un trauma que le iba a curar. ¿Por qué se le iba a curar a la luz de Daga? Nunca lo sabremos. Sí, pues Daredevil la encontró con Ben Urich. Ok. Y golpearon al Kingpin gordo leproso de allá y la secuestraron y la usaron de moneda de cambio para no sé qué. Ya no me pego tanto de Daredevil. Es instante, pero luego uno se pierde. Es demasiado. No sé, Daredevil en esa época no era particularmente... ¿sí era con Frank Miller ya? ¿O ya lo había dejado Frank Miller? Sí, ya era Frank Miller. O sea, es lo bueno de Frank Miller, por eso te digo que... Se supone que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, pero lo he leído, si lo empiezo voy a tener que terminarlo y... Ah, no, ya, ok, ok. Para leerlo así de trozos, sí, ya te entiendo. Te pasó como con Fantastic Four, ¿no? Uh-huh. Toca hacer una pesadilla, Peter, que creo que refleja muy bien todo lo que lo está atormentando. Primero, que el traje lo vaya a poseer. Y segundo, pues la diatriba entre la gata negra y Mary Jane. Lo gracioso es que se despierta todo sudando. Y aquí vemos que Al Mingron quiere que todo el mundo sepa que Shashan es vietnamita, porque los otros dibujantes como que se les olvidó, aunque la dibuja muy feo. Al menos ese cabello le quedó rarísimo. Se acaba de levantar. Ok, le levantar. Queda el pelo como a Ilandra, sí. Como la emperatriz de los... De los Shi'ar. De los Shi'ar, exacto, la esposa de Xavier. Me da mucha risa porque le habla a Shashan para calmarla, pero él está cubierto en sudor por la... No, Shashan no la habla, o sea... Exacto, él le habla a Shashan para calmarla, porque dice, no, tranquilo, yo voy a buscarlo, etcétera. No, voy a seguirlo. Pero él está todo sudoroso. Shashan le habla a Peter y lo despierta a la pesadilla. ¿Qué pasa? Peter, es que Flash se fue y no me dice, y ya no me dice, ya no sé qué hacer. Y tú eres un hombre amigo sensual que me agarras cuando nadie nos ve. Ah, sí, yo voy a ir a verlo. Le agarró el hombre, por el amor de Dios. El hombro, no sea celópata. No tenía por qué hacer eso. No le agarró una nalga, ya, por favor, deja la exageración. Las novias de los amigos están prohibidas, no les puedes tocar. Ok, está bien. Ah, pero bueno, pero a ver, es que ella lo llama, pero Flash está en la casa, ¿no? Sí, él escuché, yo escuché que le hablaste, pélate, quédate conmigo, Flash. Ya al Mingrum la dibuja como asiática, vietnamita que es. Sí, pero no, no así, o sea, racista. Bueno, total. Creo que eso está bien interesante que Peter pues decide seguirlo en el traje de Spider-Man. Y el dibujo de Al Mingrum a veces se le van ciertos rostros, y no es que esté muy bonito, pero al menos es el detalle de retratar muy bien la acción. O sea, me gusta como... Sí. De hecho, este cuadro del panel, el sexto panel de la página 10, uh-huh. Ese punto de vista al menos yo no lo recuerdo. Y está, que es básicamente como una vista aérea de Spider-Man columpiándose, y le quedaron muy bien las proporciones. Sí, si bien al Mingrum a veces deja que desear, a veces dibuja muy bien, o sea, me ha gustado, pero como que este número no esté a... Por ejemplo, esa pierna no se ve que le esté saliendo de un lado del muslo, sino por en medio del trasero, en el primer panel, pero... Pues no. Todo perfecto. Pues sí. Son Ron Friends. Sí, es mejor Ron Friends, ciertamente. Pero por aquí entro en la universidad puro fastidiar. Y a preguntarnos que por qué grabamos videos, porque tenemos que ver los cómics que estamos comentando, amigo. En todo caso, está bien pinche raro esto y no lo aclaran. ¿Qué es lo que está haciendo Flash? Flash está tratando de meterse en la liga profesional de fútbol americano y pues este mono no es de secundaria, no sirve aquí. Sí, pero no tenemos otro más. Ah, pues sí, verdad, sí, cierto. Pues no, ponlo entre que. Y en eso Betty llega a darle un cariñoso abrazo de como si fuera Taylor Swift al de Kansas City. Y el Peter, ay Dios, ¿qué están haciendo? No, pero ya va, ese abrazo terminó en beso. Y si no terminó en beso, se golpearon los labios, porque, o sea, no mames. Se pegaron pobre en el frente. Tope borrego. Betty Litt está. Betty Brand, de hecho. Betty Thompson quiere ser. Me da muchísima risa que después vemos a un gordito con el traje negro. Básicamente, como si Simeon te agarrara a cualquiera de nosotros. Y de verdad que yo quedaría molido. Sí, porque no se ve nada estético. No tanto por lo estético, sino de nuevo la fuerza que requiere columpiarse. El traje lo hace, no te preocupes. Pero eso no lo han explicado, yo no lo sé, eso lo sabes tú, yo no. En todo caso, deciden engañarse la gata negra y Peter e ir cada uno a la guarida de Kipi cuando habían dicho que no lo iban a hacer. Porque así de sana es su relación. Lo que hacen es mentirse uno con el otro. Y la mancha sigue trabajando para Kingpin, pero sin que él lo sepa. Sí, es que le sigue diciendo que está trabajando en asuntos del portal, pero no le dice que es la mancha, porque es lo más maje para él, pero no soy la mancha. La mancha manchada. Uh-huh. En todo caso, me gustó la resolución y sobre todo lo que la venganza de Kingpin, porque efectivamente, aunque hay putiza entre Kingpin y Spider-Man, porque tiene que haberla, el daño más grande que le hace es, y es ahí donde es muy maquiavélico, que le revela que sus poderes eventualmente van a terminar matando a Peter, porque uh-huh. pasar mucho tiempo con ella es llenarse de mala suerte. Y la gata decide terminar con Peter, pero por esas razones, para salvarle la vida. Pero a Peter no le interesa mucho que ella haga ese sacrificio, porque de hecho no quiere seguir con ella. Y eso está muy, muy, muy bien. Ya que Spider-Man está inquiriéndolo. Atienda su prole, amigo. Ponemos musiquita, no pasa nada. Listo. Muy bien. ¿Dónde nos quedamos? Ah, sí. La ruptura entre Peter y la gata negra que está... Me gusta mucho cómo lo trataron, porque literal esto se veía venir, pero al menos la forma en que lo asume Felicia es tan inmaduro como lo esperarías de ella, sobre todo en el punto que ella realmente se sentía muy altruista porque iba uh-huh. a negarle a Peter su amor para salvarle la vida. De hecho, ella dice, es lo más altruista que iba a hacer en mi vida. Ok. No, él no puede cortarme primero. Yo lo voy a cortar, o sea, es algo medio infantil, que es como Felicia se había comportado prácticamente siempre. Todos estos números, sí. Que imagino que evoluciona, porque al menos la gata negra que yo estoy leyendo, o que estuve leyendo los números de Seth Wells, que publicando ahorita, estamos hablando de, no sé, de 800 números después. Muchísimo más madura que esta, ¿no? O sea, una niñita. Sí, pero se tarda lo que nos espera, ¿eh? Ya lo verás. Bueno, saber. Pero está dentro del personaje y me encanta el cliffhanger, porque el cliffhanger es que efectivamente el simbionte llegó al closet de Peter y se oculta allí entre entre los calzones sucios y el traje viejo. Y así termina el número 100 de Espectacular. Y luego hay un par de números de Amazing. De hecho, el 262, el 262 es un número especial cuya portada es una fotografía que retrata lo que sucede en este número, que es que alguien cacha a Peter cuando está cambiándose el traje. Y literal, con las manos en la masa puede revelar la identidad de Spider-Man. El que hizo esta portada, si mal no recuerdo... lo pusieron aquí como lo pusieron en los créditos del número, pero sí pude yo averiguar que se trata del señor Elliot R. Brown, y sí me interesaba porque es la primera vez que veo una portada al menos una fotografía real de Spider-Man. Pero es que resulta que este señor no es famoso precisamente por ese tipo de trabajo, sino porque es quien ha dibujado muchísimos diagramas que se han hecho hasta famosos. De hecho, hubo un mapa de Ciudad Gótica que lo llevó a mucha notoriedad, pero no sé si han visto esos diagramas, por ejemplo, de la van del Punisher, uh-huh. cómo funcionan las alas de Falcon, cosas por el estilo. Elliot Brown es el que se encargaba de hacer esos dibujos como técnicos. Y que además hace esta portada tipo fotografía, a mí se me hizo curioso. No hay mucha historia detrás de eso, imagino que fue una decisión creativa. En todo caso, está bonito el traje del modelo que escogen como Peter, y sí se le parece un poquito al Peter de los cómics. Uh-huh. Sí, lo que comentaba Bernie fuera de programa es que hay un recopilatorio que se llama Los Marvel Masterworks de Spider-Man, y hay uno en el que estaba leyendo de esta historia. Y al final de ese recopilatorio vienen extras y vienen como una serie de fotonovela, una historia de, con los escritores y dibujantes de Marvel, Stan Lee. Y viene, creo que la historia de esa portada, porque viene incluso dibujada después. Una, no me acuerdo cómo se llamaban, Marvel Tales o algo así, los que eran como reinterpretaciones del, de portadas. Y en tu historia sobre eso. Yo creo que como que estaban jugando ahí con las cámaras y dije, ah, vamos a probar a hacerlo en portadas. Y la portada está bonita porque es este momento del cuarto panel de la tercera página, pero se aprovechan del hecho del flash de la cámara de quien consigue a Peter porque lo oculta, ¿no? Entonces, eso es lo que ilumina también la portada. La fotografía está bien tomada, o sea, y retrata exactamente lo que sucede aquí, que honestamente es medio pendejo, pero que también al mismo tiempo habla de que este celo tan extraño que siente, no extraño, perdón, es comprensible en cierta medida, pero al mismo tiempo en este mundo de superhéroes es difícil de entender. Y sobre todo como le ha entorpecido la vida, que es un secreto muy fácil de revelarse, porque no es que sea particularmente muy cuidadoso Peter. ¿Cuántas veces lo hemos visto cambiarse en cuanto a closet se consigue, no? De hecho, no sé por qué no tengo el closet donde estamos nosotros aquí en el Clarín a cambiarse, porque es el último que le falta por explorar. Un día de estos va a llegar. Hola, Peter. sí, es posible. Sí, lo más... qué bueno que no habla español. Sí, o sea, este Peter confía de un sustentivo arácnido, o sea, a punto de que hace ese tipo el closet de las escobas con este cambio de sustentivo arácnido lo va a prevenir de eso. Son el tipo de cosas que Peter aún, pues, está chavo y se le hace fácil, es la realidad. Exactamente. En todo caso, no pasa mucho ni tiene mucha consecuencia por ahora. Sencillamente, la única manera que se le ocurre es amenazarlo a este periodista que resulta que aparentemente es muy de poca moral o pocos escrúpulos. Es un soplón, bueno, básicamente que he ido saltando de periódico en periódico y básicamente le dice, o sea, si yo pude hacer esto de derrotar a quien está persiguiendo, porque además lo están persiguiendo unos mafiosos, dame los negativos de estas fotos y no le reveles a nadie lo que viste, que era difícil que se lo revelara porque no sabía de quién se trataba, pero tampoco era muy difícil que lo pudiera averiguar, se movían en el mismo mundo. De hecho, es el nombre de este tipo se lo da a Peter, Sven Ulrich. Sí, porque, oye, ven a una persona que es así genérico, tiene un bigote como Tony Stark, peinado como Tony Stark, pero no es Tony Stark. Y toma fotos. Ah, sí. Esto es el soplón. Exactamente. Es medio divertido, muy genérico, por así decirlo. No pasa gran cosa realmente. Creo que el número que sigue es mucho mejor. Sí, de hecho este es mi segundo número favorito después del de Mary Jane. Bueno, de toda la historia de Mary Jane y del Hot Goblin, porque creo que todos estuvieron muy buenos en Amazing. Que es la vuelta de Spider-Kid, que es este chico que admiraba a Doc Ock y se había hecho unos tentáculos, pero justamente le salvó la vida Peter. Y aquí es donde me dice que hubo cierta desconexión entre editorial y quien estaba haciendo las portadas, porque en la portada sale Peter con el traje negro. Se supone que estamos en la época de... No leíste el número, ¿verdad? Sé que luego pasa algo, pero a mí se me hizo un poco raro. Pues es parte del chiste, porque estaba el traje negro. Como que siento que es que les ya lo habían regresado el traje normal, pero como que les gustó, o sea, a la gente, pues el traje negro es un traje muy popular, es la realidad. Y como Peter dejó su traje limpio y, bueno, sucio, enjuagándose. Ah, cierto, que lo estoy leyendo, sí, es verdad. Se le olvidó secar. Lo dejó en remojo y se le olvidó secar. Entonces, como la gata negra le había dicho el traje en espectacular, esa es la razón por la que saltan los números. Espectacular, ya me dice. Sí, es parte de eso. Entonces, pues sale a patrullar con el traje negro. El mono, el niño este, pues lo usa su Spider señal para llamarlo como si fuera Batman. Y este niño ha leído muchos cómics. Y le dice, como en persona, como en Los Increíbles, yo quiero ser estudiante. No, niño, yo trabajo solo. O sea, básicamente es eso, le dice. Y no solo eso, sino que me encanta la barriga prominente del niñito y literal es cualquier fan de cómics que se hubiese puesto un traje de Spider-Man. Eso son bastante certeros. Y la historia de amor de esta chica que lo defiende de los bullies es muy conveniente como para sacarlo de esa situación, pero no deja de ser bonita, no deja de ser entretenida y enternecedora, a pesar de que no tiene mucho sentido. Sí, porque la niña esta anda con un bravucón que le molesta mucho el gordito. Entonces, yo te digo que no quiero andar con bravucones. Entonces el mono ese lo reta un día y pues ni me hagas enojar porque mi amigo Spider-Man te va a hacer pedazos. Y como el tipo este ya había arruinado los planes de una pandilla, pues lo andaban buscando y pues Spider-Man ayuda al pobre gordito. Pobrecito. Le consigue morrita. Pero está bonita la historia. O sea, al menos tiene sentido dentro de la historia. En todo caso, contradiciendo lo que les acabo de decir, pues sí sucede algo que en Amazing que no habíamos visto en espectáculos, es el nacimiento del hijo de Harry y de Liz. Al menos como conclusión a eso. Y finalmente, pues tenemos a Spider-Kid decidiendo pues no continuar como Spider-Kid. Pero lo ayuda justamente Spider-Man a decir a todo el mundo que sí, que efectivamente sí es su amigo y con eso logra espantar a los bullies. Y termina bonito el cómic. En todo caso, una de las cosas que me encantaría saber si existen y la busqué y no la conseguí es una figura de Spider-Kid porque sería muy, muy, muy divertido. Vamos a tener que hacerlo. O yo hago la propia. O yo me pongo un traje de Spider-Kid porque al menos lo gordito ya lo tengo, lo gordito de los lentes. Amigo, con eso concluimos el programa, un tantito largo, bueno, quedamos a hacer unos cortecitos para ver si llegamos a la hora y media, y creo que sí hay cosas aquí bastante interesantes y que diría redimen el número a pesar de que salió un equipo creativo muy importante, como lo comentamos hace un par de programas. Creo que tanto Tom DeFalco como Al Milgrom y Roger Friends en cada uno de los títulos hacen un muy buen trabajo y en particular las sagas de Hobgoblin y todo el tema con la gata negra, recuperación de sus poderes, etcétera. De verdad que lo hacen bien redondito y bien interesante y fueron números bien, bien divertidos. De hecho, lo pasé bastante bien leyendo esto, no se me hizo para nada pesado, que sí se me había pasado con un par de números. Y ya estamos en el 85, de hecho casi terminando el 85, así que vamos moviéndonos con fuerza por los 80. No sé si tengas alguna otra cosa más que comentar acerca de estos números, estimado. Y su silencio lo incrimina, señor Simpson, porque además se puso a atender una llamada de este hombre. No escuchó mi hermosa reflexión. Qué horrible. Qué mal. Por eso es que no grabamos los días en la noche, amigo, porque nos interrumpen demasiado. Y bueno, ya para cerrar, yo creo que está tan... Me gustó. La Amazing son como el día realmente. Me gusta. Ya lo mucho el trabajo. Ron Friend, Mary Jane de Liz y Harry. Esperemos. Se vienen cosas buenas, amigos. Se vienen cosas muy buenas. Sí, señor. Y para el próximo programa vamos a empezar con Web of Spider-Man. Vamos a leer, de hecho, los primeros tres números. Luego, Espectacular desde el 101 hasta ahora, hasta el 103. Sí, también aquí los órdenes y las historias. Y Amazing del 264 al 265, solamente dos números. De hecho, hay un número medio raro aquí que se llama Spider-Man Hooky, que no sé qué es eso. Lo busco y ahí les digo de qué se trata. A ver si efectivamente va en el orden de lectura o si fue un error aquí de dedo. Y nada, allí nos adentraríamos en el 85 en pleno y vamos a tener el estreno, bueno, no necesariamente el estreno porque sí escribió un número de Marvel Team Up, pero al menos vamos a leer nuestro primer número de Louis Simonson con uh-huh. Spider-Man, que creo que y básicamente escribió un poquito en Huevos de España, no sé cuánto, pero al menos los uh-huh. primeros números son de ella. Sí. Muy bien. Entonces nada, amigos, cuídense mucho. La idea es tener buffercito y empezar a publicar los domingos y empezamos justamente en febrero para ya con forma. Ojalá que podamos volver al ritmo semanal o quincenal como teníamos antes. Okay. Cuídense mucho, muchísimas gracias, don Spider Games. No, gracias a todos y los vemos aquí los domingos. Pasen el programa a tus amigos y enemigos, apóyennos. A lo mejor para acá no boteada de la cobra. Un abrazo, cuídense mucho. Bye.